La Peregrina, capítulo 14, segunda parte B. Ahora, prosiguió Gallo, hablaré a favor de las mujeres para quitarles su oprobio. Así como la muerte y la maldición entraron en el mundo por medio de una mujer, así también la vida y la salud. Dios envió a su hijo hecho de mujer. Y aún más se demuestra cuántos los que vinieron después de ella aborrecían el hecho de nuestra común madre, en que este sexo, en tiempo del Antiguo Testamento, deseaba tener hijos, por si acaso esta o aquella pudiese ser madre del Salvador del mundo. Cuando por fin vino el Salvador, las mujeres se regocijaron en él, antes que hombres o ángeles. No leo que hombre alguno haya dado a Cristo siquiera un maravedí, pero las mujeres le siguieron sirviéndole de sus haciendas. Fue una mujer quien lavó sus pies con lágrimas, y una mujer quien ungió su cuerpo anticipadamente para su entierro. Fueron mujeres las que lloraron cuando lo condujeron al supicio, y mujeres las que le siguieron desde la cruz, y se sentaron junto a su sepulcro cuando se le enterró. Las primeras que estuvieron con él en la mañana de la resurrección fueron mujeres, y mujeres también las que primero llevaron a sus discípulos la noticia de que había resucitado. Las mujeres, por lo tanto, son altamente favorecidas y se ve por estas cosas que participan con nosotros de la gracia de la vida. Entretanto, el cocinero envió a decir que la cena estaba ya lista y vino un criado para ponerle el mantel y arreglar la mesa. La vista de este mantel, dijo Mateo, y de los preparativos de la cena me excitan el apetito. Gallo dijo, así todas las doctrinas y ministros deben engendrar en ti en esta vida más vivos deseos de participar de la cena del gran rey en su reino, pues la predicación, los libros y demás no son sino el colocar sobre la mesa las valijas, las vajillas y los preparativos de la comida, en comparación del festín que el Señor nos hará cuando lleguemos a su casa. Enseguida se sirvió la cena. En primer lugar se les puso delante una espaldilla, como la que antiguamente se elevaba en ofrenda a Dios, y un pecho, que les recordaba el pecho que se agitaba delante del Señor, dando a entender que debían dar principio a la comida con oración y alabanzas a Dios, siguiendo el ejemplo de David, quien acostumbraba a elevar su corazón a Dios y celebrar sus mercedes con el arpa. Estos dos platos eran frescos y buenos, y todos comieron bien de ellos. Luego les trajeron una botella de vino rojo como la sangre. «Podéis beber de este sin reserva», dijo Gallo. «Es el jugo de la vid verdadera, el cual alegra a Dios y a los hombres». Bebieron, pues, y regocijáronse. Seguidamente presentaron un plato de leche con pan. «Que los muchachos tengan esto», dijo Gallo, para que ellos crezcan en salud. Después de esto se les trajo manteca y miel. «Comed libremente de esto», dijo el posadero. «Es bueno para animar y fortalecer vuestro juicio y discernimiento». Esta era la comida de nuestro Señor cuando niño. Comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Al ver que traían un plato de frutas en sazón y de buen sabor, Mateo preguntó si era lícito comer de ella, pues fue con ella con la que sedujo a la serpiente a nuestra primera madre. A lo cual contestó Gallo, con las manzanas fuimos engañados, mas la culpa, no el fruto, nos condena. Los frutos dañan cuando son vedados. Comer lo no vedado es cosa buena. Come, iglesia, los frutos regalados. El vino bebe, que de gozo llena. Y si enferma de amor estás postrada, pronto te sentirás corroborada. Mateo dijo, he manifestado mi escrúpulo porque hace algún tiempo caí enfermo por haber comido fruta. Gallo le contestó, digo y repito que la fruta prohibida te hará mal, pero no la que nuestro Señor permite. Mientras así hablaban, se les puso delante un plato de nueces. A la vista de estas, algunos dijeron, «Las nueces echan a perder los dientes, especialmente lo de los niños». Gallo, oyendo la observación, disipó el recelo diciendo, «El texto dificultoso es a la nuez parecido. La dura cáscara impide llegar al fruto escondido, pero se rompe la cáscara y ya puede ser comido». Reinaba mucha expansión entre los huéspedes y permanecieron largo rato a la mesa, entreteniéndose en agradables discursos. «Buen patrón», dijo entonces el anciano Integridad, «mientras estamos cansados nuestras nueces, veamos si descifras este enigma. Un hombre a quien por loco se temía Tanto más rico estaba cuanto más repartía. Esperaban todos con atención por ver cuál sería la respuesta de Gallo. Después de un momento de silencio dijo: quien de sus bienes a los pobres da, de nuevo y aumento, de nuevo y con aumento lo tendrá. José quedó admirado de que tan fácilmente lo hubiera podido acertar. «¡Oh!», dijo Gallo, «desde hace mucho tiempo he sido instruido en estas materias. Nada enseña como la experiencia. De mi señor he aprendido a ser benigno y generoso, y siempre he hallado de que este modo la ganancia ha sido de mi parte. Hay unos que reparten y les he añadido más. Hay otros que son escasos, más de lo que es justo, y vienen a la pobreza. Hay algunos que se hacen ricos y no tienen nada, y otros que se hacen pobres y tienen muchas riquezas». Samuel dijo al oído de su madre: «Madre, esta es la casa de un muy buen varón. Quedémonos aquí un buen espacio de tiempo y que mi hermano Mateo se case con misericordia antes de que vayamos más lejos». «De buena voluntad, hijo», respondió Gallo, que había oído la conversación. Pusiéronse, por lo tanto, de acuerdo y permanecieron allí más de un mes, en cuyo intervalo se efectuó el enlace. Misericordia, durante este tiempo, no cejó en hacer, como era su costumbre, ropas y vestidos para los pobres, por cuyas prendas contribuyó a la buena reputación de que gozaban los peregrinos. Pero volvamos a nuestro relato. Concluida la cena, los muchachos quisieron retirarse, sintiéndose muy fatigados del viaje. Así pues, los condujeron al cuarto que les era destinado y durmieron tranquilamente hasta la mañana. Pero los demás velaron toda la noche, porque posadero y huéspedes hallaban tanto placer en su mutua compañía que no sabían cómo separarse. Después de mucha conversación acerca de su señor, de sí mismo y de su viaje, el anciano integridad comenzó a cabecear. «¿Cómo?», dijo Gran Corazón, «¿estás soñoliento? Vamos, despabilate, aquí tienes un enigma». Integra dijo: «Oigámoslo». Entonces dijo Gran Corazón: «Debe ser antes vencido aquel que quiere vencer y morir dentro de casa, si vivo fuera ha de ser». Integra dijo: «Cierto que es un enigma difícil, difícil de explicar y aún más difícil de poner en práctica. Si quieres, señor Gallo, te lo dejaré. Explícalo y de buena gana te escucharé». Gallo dijo: «No, que el enigma a ti ha sido propuesto y de ti se espera la respuesta». Entonces dijo Integridad: «Debe ser por la gracia vencido quien quisiera el pecado vencer, y tendrá que morir a sí mismo el que vida desea tener». Gallo dijo: «Tienes razón, la buena doctrina y la experiencia nos enseñan esto, porque primero, hasta que se manifieste la gracia y con su gloria venza el mal, es de poca utilidad resistir al pecado. Además, como el pecado es la cuerda de Satanás con la que tiene ligada el alma, ¿cómo puede ésta oponerse antes de que sea librada de esta dolencia? Y segundo, nadie que conozca o la razón o la gracia creerá que el hombre que es esclavo de sus propias pasiones sea un monumento vivo de la gracia divina. Y ahora que se me ocurre, os contaré una historia que merece la pena de ser escuchada. Dos hombres iban en peregrinación. El uno comenzó siendo aún joven, el otro cuando era anciano. El joven tuvo que sostener una lucha contra fuertes corrupciones. Las pasiones del anciano estaban debilitadas por la decadencia de la naturaleza. El joven marchaba con paso tan firme y tan ligero como el viejo. ¿En cuáles de los dos resplandecería más claramente la gracia, siendo que ambos parecían iguales? Integridad dijo: «En el joven, indudablemente, porque lo que hace frente a la más fuerte oposición demuestra mejor que es el más fuerte, especialmente cuando corre parejas con aquellos que no encuentran la mitad de la resistencia, como seguramente pasa con la vejez. Además, he notado que frecuentemente los ancianos se congratulan de una equivocación, es decir, que toman el decaimiento de la naturaleza por una conquista sobre sus corrupciones y así han solido engañarse. Naturalmente, los ancianos que poseen la gracia divina son los que mejor pueden aconsejar a los jóvenes, porque han visto más la vanidad de las cosas. Sin embargo, cuando un anciano y un joven emprenden juntos el camino, este tiene la ventaja del más hermoso descubrimiento de una obra de gracia en su alma, aunque las pasiones de aquel son más débiles».